Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. Y aquí ahora para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, damos la bienvenida a Rodolfo Sisu Velázquez porque llegó el momento de hablar de cine. Peliculeando, Sisu. Día y como todos los viernes. Pues día de recién, así es. Así es, en medio del pleno verano, y esta vez tenemos comedia de verano. Ah, sí, ya por fin vino, ¿eh? Uh-huh. Así que, ¿te da bien, Sisu? ¿Toda la gripe? Ahí vamos. Tengo un remedio para eso, Sisu. ¿Cuál es? Dilo, sin pena. ¿Ah? Dilo, sin pena. Viene en baldes, ¿te acuerdas? ¿Viene en baldes? En baldes, o en cubetas, le dicen, para que seamos más cultos. Ah, en cubetas, sos. Sí, así es. Sos. Uno, dos, Sisu, y ya... ¿Estás listo? Yo diría que tres. ¿No es tres? Es que no, hay que asegurar las cosas. Perfecto. Chica, qué nivel es lo que a mí me llega. Tipo de medicinas caseras, ¿va? Bueno. ¿Quién habla que el sábado estaba transformando vasos? Se transformó el solo, dice. Sí, olvidado. Se... Hasta con hipo, ¿no? Eso es divertido. Pero bueno, eso es para anécdotas de otros días. A mitad de un convivio social siempre le da ahí, pues. Y la mujer cuidando a la niña. Sí, imagínate. No, iba con permiso. Iba con permiso. Iba con permiso. Bueno, señores, presentamos la cartelera gracias a distribuidora de películas. El segmento de estrenos es presentado por distribuidora de películas. Bueno, tenemos en cartelera Los Hombres de Negro 3, al igual que Blancanieves y El Cazador. Madagascar 3 y el estreno, la comedia esperada por muchos, American Pie, El Reencuentro. Así es, en efecto, ya con toda la familia, y bueno, si tiene un menor a la par, por lo siguiente que voy a decir, pero prácticamente Jim es considerado el único hombre en el cine que necesita un manual para utilizar su pene. En efecto. Sí, siempre se quedó así. Siempre se quedó así. Yo creo que fue el feeling al final de esta serie de películas. De la historia. ¿Cuántas son? De la historia. Fíjate que para cine esta sería la cuarta. Sin embargo, tiene tres o cuatro entregas directas para video. Sí. ¿Y qué tanto contaron en video? Fíjate que en video... La historia del hermano de... El hermano de Stifler, ¿te acordás que era un cipotío? Ajá. Picarón. Ajá. Picarón. Entonces, él también se metió en los años de la universidad con ese relajo. Y fíjate que quien era, quien se sacaban directamente de la franquicia era el papá de Jim. Sí, que, solo él salía. Aceptémoslo, este señor le ha dado mucho a esta franquicia. ¿Verdad que se parece a un ya entrado de edad de Juan Carlos Paz, de hoy mismo? ¿Verdad que se parece? Saludos a Juan Carlos. Hola, que Colocho. Sí. Fíjate que un señor, en primer lugar, un... increíble padre, ¿verdad? Cómo salen las películas, cómo apoya a Jim en absolutamente todo lo que haga, pero también le da el efecto bien, porque él quiere ser un papá moderno, pero él tiene sus creencias, está viejo, etcétera, etcétera. Entonces se ve forzado el hecho de cómo le quiere ayudar, pero ahí está siempre para rescatar a Jim para cualquier relajo que se meta. Ahora sí, convencieron a todo el cast original para que salga. Recordemos que incluso Chris Klein en las últimas entregas no había salido, ¿verdad? Tara Reid por lo menos estaba sobria para el momento de la película, así que pudo hacerla. Lo logró. Sí, superó. Una pregunta. Estas películas, bueno, fueron exitosas y todo, pero ellos en solitario ninguno... No. Bueno, no. Creo que el que más o menos es el de... Ay, el que es como el borracho, el loco... Stifler. Ah, Greg Stifler, correcto. Que se me es el que más o menos ha... Pero es que por su tipo de papel ha sido fácil que lo metan en otro tipo de películas, por el papel que interpreta y como es comediante. Ajá. Recordemos aquella Hey Dude, Where's My Car? Con Ashton Kutcher, que también fue un fenómeno de verano, porque son de esas comedias que las hacen con casi nada de presupuesto y terminan siendo pues una, o sea, totalmente divertidas. Recordamos que también el Road Trip de ahí salió en ese momento. Sí, sí, sí. Que también saca uno de los de la franquicia de American Pie. Y sí, esto se enfrió por mucho tiempo, ahora regresan. La idea, créeme, que no era hacer una película taquillera, sino que ya cerrar el círculo de ellos, que es cuando ya tienen hijos, ya están grandes, pero que también Jim se sigue metiendo en sus mismos relajos. Sí, esta película pues es lo mismo, solo que con mayor edad. Y... Exactamente, es una comedia con tinte adolescente, sin embargo, ya hecha pensando en nosotros, que cuando estábamos adolescentes fue que las vimos. ¿Qué tal le fue en Estados Unidos esta película? Un ingreso muy moderado, apenas recuperaron lo que estaban invirtiendo, pero el beneficio colateral levantó las películas en DVD, incluso las que habían salido para DVD y las originales, y a nivel mundial sí ha superado a razón de 4 veces lo que se invirtió. Ah, ok. Entonces, o sea, es un presupuesto de que 40 millones de dólares, no es nada de lo que sí. Ellos mismos dijeron que era por el hecho del convivio, etcétera, etcétera, y que posiblemente haya otra, pero están hablando de un periodo de que tal vez 10 años con los hijos, como para mantener la franquicia y todo eso, por lo menos que la gente lo recuerde. Fíjate que yo creo que es una manera decente de ir deshaciéndose de una franquicia, ¿me entendés? No querés, con intentos desesperados, hacer películas obligándolas a ser taquilleras, obligándolas a ser graciosas, cuando realmente la química de los personajes es lo que hace la película. Hicieron muy buena amistad. Amistad. Yo creo que lo que vos mencionás, que ellos hacen esta película para reunir, terminar la franquicia, pero tranquilo, por como amigo, volvamos a hacer para la despedida. Así es, y dejarla como por las buenas y abierto, como te digo, en el futuro si hay algún otro proyecto, pero no forzando que el proyecto sea así. Aquí llegó y no hay problema. A una bella Shannon Elizabeth también sale, que recordemos que de la primera película sale, y que ella también sí ha tenido bastantes apariciones en el cine. Creo que este cast de American Pie siempre se va a recordar. Perfecto, si su historia la puede disfrutar en los diferentes cines de nuestro país. Esto fue la cartelera de películas, gracias a Distribuidora de Películas. El segmento de estrenos fue presentado por Distribuidora de Películas. Este programa es presentado por Cinemark. Retornamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Las mejores salas de nuestro país se encuentran en Cinemark, y ya pronto en Tegucigalpa estrenaremos una nueva sala en Cinemark que se mira que va a ser la mejor de Honduras. Con los full Mickeys y pichinguitos y todo lo demás. Así es, Isu. Así que... Y además la facilidad ahora para que puedas comprar tus boletos sin necesidad de hacer tanta fila, también en los kioscos que están fuera del cine. Así que no hay excusa para que disfrutes de las mejores películas para este fin de semana o para cualquier día. La experiencia Cinemark. Sisu. En efecto. Bueno, dentro de las noticias más relevantes que tenemos esta semana, pues tenemos de todo un poco, fíjate, hasta los más exigentes. Y claro, ya estos días ya ha salido mucho de lo que es la saga Crepúsculo. Para los seguidores ya han salido un segundo trailer. Ya la gente está como... Bueno, ellos están emocionados. César está emocionado. ¿Verdad? Ahora bien, pero fíjate que Lionsgate Summit, que le ha ido muy bien con sus últimas entregas semi-independientonas, que ya de independiente, ya con ese tipo de ganancias, ya es como... Ya es considerada para mí de estudio. Fíjate que están viendo que... o sea, no entiendo la noticia, así que, me ayudan los que son versados en el tema. Resulta que, bueno, ya viene Amanecer Parte 2 y con esto culmina todo lo que es la saga Crepúsculo. Se supone. ¿Verdad? Se supone. Porque dicen que después de esto quieren hacer un reboot del... Pero ya rápido, así como ya inmediatamente. ¿Pero por qué un reboot tan pronto? Porque dicen que Stephanie Meyer, que es la escritora de esta saga, ha escrito un libro que se llama Raising Sun. Entonces, que parece que tiene que ver con los eventos de Crepúsculo, no sé. Ay, y que no. En eso se va a basar básicamente la película. Ay, no. Ay, bueno, pero para los seguidores, ¿no? Sí, a más no poder. Como te digo, o sea, están buscando y viendo cómo sacan todo esto, pues... porque están emocionados pues con todo esto, ¿verdad? Ahora bien, recordemos que Monsters, Inc. viene con una precuela para el siguiente año, que ese es el proyecto grande de Pixar. Pero ahorita, para febrero, recordemos que han estado sacando nuevamente las películas anteriores. Y la van a sacar la primera con un formato ya a tercera dimensión, ya con versión digital a tercera dimensión. Así como lo hizo Toy Story en su momento. Ajá. Bueno, y que lo ha hecho con El Rey León, etcétera, etcétera, Disney, que ha visto que una buena manera de aumentar sus ingresos definitivamente es, pues, haciéndolas en conversión para 3D. El Hombre Araña ya está encima, ya hay un montón de o sea, la crítica básicamente a la película hasta el momento es la siguiente. Ajá. A pesar de que los screeners, la gente ha estado contenta, lo ha visto y dice, no, si la, el Hombre Araña pega. Las dos críticas principales es que se ha enseñado en los trailers demasiado que tenga que ver con la película. Entonces, que en más de algún trailer hay cosas que no salen en la película, como es lógico. Entonces la gente queda como esperando y esto que salió en el trailer no lo vi en la película. Sí, pero eso es bien común, sí. Eso es bien común, pero como te ha acostumbrado tanto Spider-Man con tanto trailer, y ojo que aparentemente Batman va por el mismo camino, ¿verdad? Porque están enseñando bastante. Y lo otro es en cuanto al diseño del lagarto, que como lo quieren hacer un poco más humanoide, ya no tiene la trompa estirada como de lagarto, sino que una como cabeza o cara normal, como de un mutante. Pero dije que soy Spider-Man. Me da la impresión de tanto trailer que he visto como que ya vi la película. Exactamente, ¿verdad? Pero sin embargo, o sea, todo el mundo está apostando porque esta película va a ser algo fuerte, pues, ¿verdad? Y los rumores de que sí, al final de la película va a haber alguna escena adicional que nos muestre algo, si tiene o no tiene que ver con el mundo de los Avengers. Que eso también sigue circulando de una u otra manera. Que salga en la algo web. Y que salga algo. Porque él es, él, según la historia, él fue uno de los Avengers, ¿no? Él en algún momento, Spider-Man es uno de los Avengers, pues, y como... O sea, Sony ha dicho que no repetidas veces. Incluso el personaje que le habían pedido prestado, que quería, no era Spider-Man el personaje que ellos querían, que Paramount quería, sino que querían más bien a Osborn, que es el Duende Verde, pues. Él lo quería meter en la línea de los Avengers para llegar algo más adelante, ¿verdad? Pero todo esto es a nivel de rumores y yo creo que hasta que miremos la película vamos a saber qué tal. Claro, nos van a dar indicios como que nosotros dudemos, porque es lógico, es parte de la mercadotecnia y de la venta. Bueno, y eso ya está a la vuelta de la esquina, si porque Spider-Man, ¿cuándo es? El 6 de julio. Sí, exactamente, estamos a 2 semanas. Exactamente. Entonces ya listos con eso. Y ¿por qué apuestan tanto? Porque va a ser el estreno fuerte de... ¿Vos crees que recaude más dinero Spider-Man que Batman? No, yo creo que va a ser más Batman, fíjate. Pero lo que pasa es que estamos hablando de públicos diferentes y ese puede ser la diferencia. Antes de que empiecen a criticar diciendo, no, va a ser más Spider-Man. Recordemos que Spider-Man está enfocado hacia los niños, entonces puede ser que ahí hay una gran diferencia, sí. Que puede ser que supere a Batman, ¿verdad? Es en 3D también Spider-Man. Y Batman no. Y Batman no. Sí. Ahora bien, no me salgan así como que, por ejemplo, si Spider-Man ponele, por poner un ejemplo pequeño. Por ejemplo, Spider-Man hizo 100 millones, ¿verdad? Que obviamente va a ser más. Pero, y que Batman hizo 95. O sea, por favor, se nota que eso es el costo del boleto de tercera dimensión, que es un poquito más caro. Entonces, ahí sí no hay que perderse, pues hay que verlo. Que yo creo que muchas veces se han enmascarado los ingresos de las películas con ese tipo de situaciones. La gente critica, por ejemplo, bueno, ok, Avatar, ¿qué pasa si no es en tercera dimensión? ¿Cuánto le bajaría? Sí. Los ingresos alrededor del mundo, ¿verdad? Aunque ellos dicen que como sacan las dos películas, tanto la versión normal de 35 como la versión en tercera dimensión, para que todo el mundo la disfrute. O recordar que cuál es el problema, y eso lo vive, por ejemplo, nuestros países en Latinoamérica. De repente, ponele que se abre con un estimado en un cine promedio de 6 salas, abrís con 2 o 3. ¿Qué pasa si te llenan las 3 tandas? Entonces, usualmente la cuarta sala no va a tener el equipo de tercera dimensión. Entonces, ahí es donde tenés que decir, bueno, tengo que meterla normal. Y la gente, ojo, no le importa verla en tercera dimensión o no. Ahora bien, recordemos que también para en Estados Unidos y en otros países tenemos lo que es el IMAX. Que el IMAX también recoge bastante dinero por el tipo de pantalla y todo eso. De hecho, la preventa de Batman para IMAX ya está... Ya no hay boletos, pues. Y desde hace mucho tiempo. Porque la premiere ellos la habían vendido muy bien con tiempo. Imagínate. Bueno, nos vamos rapidito con música. Seguimos en Peliculeando. No cambies tu dial. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos en Peliculeando cuando ya faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Les recordamos que las mejores salas de cine se encuentran en Cinemark. Si usted quiere comprar su boleto en línea y evitar hacer esas largas y tediosas filas, accese a www.cinemarkca.com. De música el para San Pedro Sula. Sisu. Pues bien, pues ya tenemos el cartel promocional de Taken 2 y ya está saliendo el trailer oficial. Ojalá que tal como fue la primera entrega de Taken, Latinoamérica tenga el privilegio de verla primero. Ya que lo dudo, Sisu. Ya era una producción totalmente europea, no sé ahora con el interés que pueda tener, ¿verdad? Lo dudo, pero bueno, en esta historia supuestamente es que lo buscan a él, la banda que él desarmó. Exactamente. La venganza. Oh, sí, error. Sí. Totalmente un error, ¿verdad? Porque el tipo ya estaba llevando una vida tranquila. Esa. Qué bueno. Esa es una película. Peliculón. Sí. Desde donde la miré, es una película bien hecha. Sí. Buen guión. Ahora en Blu-ray, César. Ahora en Blu-ray, sí. Y no es nada pretenciosa la película. Es lo que me gusta. Pero desde que te sentás, comienza la acción y es increíble. Es un hombre que, sin perder la calma, te inspira miedo. Sí. ¿Verdad? Liam Neeson, perfecto por su actuación. Incluso quisieron hacer otra película, si te fijaste después, que tuviese el mismo feeling, pero no pegó. No fue lo mismo. Uh-huh. ¿Verdad? Pues bien, continuando con las noticias, pues... Paramount ha tomado un par de decisiones un poco bien extrañas. En primer lugar, respecto a lo de las tortugas ninja, ¿verdad? Originalmente el presupuesto era 125 millones y dicen que le tienen que bajar por lo menos un poquito más. Y entonces la preproducción que se estaba dando en Vancouver y que obviamente para la película se iba a estrenar en diciembre de 2013 se cambió para mayo del 2014. Sin embargo, el memorándum que le llegó a la preproducción es que queda parada indefinidamente, ¿verdad? Y obviamente sí se mantiene que quien va a producir la película sea Michael Bay. Ay, no. Pero sí, pero siempre bajo la dirección de Jonathan Liebesman. A pesar de todos sus relajos de que las tortugas iban a ser aliens, de que ya obviamente el nombre solo iba a ser Tortugas Ninja nada más, y un montón de cambios que a la gente no le había gustado. Entonces, para que Michael Bay no pegara el grito al cielo diciendo qué pasó aquí, que movieron esto, ya prácticamente le autorizaron Transformers 4, ya está, ¿verdad? Sí. O sea, ya estuvo el presupuesto. ¿Para qué no moleste, decimos? Sí, el presupuesto va a ser menos que el anterior, que fue de 195 millones. Va a ser un poquitito menos. Y dice que Michael Bay que posiblemente el cast va a ser nuevo, ¿verdad? No tiene nada que rescatar de atrás y que todo va a ser directamente al espacio y que va a empezar a ver las series de ¿cómo es? Primes, ¿verdad? Ajá. Que la va a empezar a ver para ver qué puede sacar de ahí. Imagínate, Story te la va a ver. ¿Verdad? Porque dice que como es centrado más que todo en los robots y que lo que la gente quiere, que sean los robots y no en los humanos. Entonces el espacio sería una buena manera de hacerlo. Obviamente tendría un par de componentes humanos como es lógico, pues, pero la historia no sería centrada en eso. Pero ellos. Es que yo creo que lo que tiene que fijarse es en la serie vieja. Es que las historias eran mejor. Ahora, Transformers Prime le ha ido muy bien. A mí me gusta la serie. Como... Mira, lo que dicen es lo siguiente, que la idea inicial sería de que los Autobots necesitan una nueva fuente de energía que se les está agotando. Pero están en la Tierra. Están en la Tierra. Uh-huh. Y no quieren y no quieren agotar los recursos de la Tierra. Ajá. Uh-huh. ¿Verdad? Porque aparentemente hay una nueva raza de Autobots que quiere venir a colonizar la Tierra, pero debido a los últimos eventos, relajo, pues. Entonces Optimus Prime sale en una cruzada idealista, como hizo Obi-Wan, en busca de un nuevo planeta para que los Autobots puedan vivir en paz. Pero aparentemente en el espacio se encuentra una nueva amenaza que es Unicron. Y no saben cómo meter a Galvatron. Posiblemente dice que Prime toma la decisión de llevarse los restos de Megatron de la Tierra para que no cause ningún daño y que nadie más lo quiera revivir. Entonces que por ahí viene el complot, que atacan la nave, etcétera, etcétera. Desde luego todo es a nivel de rumor, pero es lo más que tiene sentido, o sea, hasta el momento. Uh-huh. Sí, como va a aparecer todo en la película y no va a tener forma de nada. Ajá, y cuando lo van a sacar al final, como Galvatron, solo para que no pase nada. Correcto. Ajá. Exactamente. Ahora bien, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué no cambiar, por ejemplo, lo más lógico, cambiar a Michael Bay como director? Dice Hasbro que al final no se quiere arriesgar, que por lo menos él es rentable. Sí. Él sabe que van a lo seguro, pues, que ellos, si tienen una película igual que la anterior o que la anterior, no les importa. Mientras se mantenga la rentabilidad de la película y que la gente siga hablando de Transformers y sigan vendiendo las series y sus productos, a ellos no les importa. Pero qué diferencia, por ejemplo, Joss Whedon con Michael Bay. Ah. Es un tipo que de verdad le entiende al trámite de cada uno de los personajes de los Avengers. Él los vio, correcto, estudió. Uh-huh. O sea, pucha, qué diferencia. Mientras que Michael Bay dice, ah, lo vamos a hacer así. No digo que no haya visto un par de capítulos para ver qué es lo que iba a hacer. Pero no se metió el rollo, o sea, no fue un fan. No tiene la esencia. Sí. No tiene la esencia. La palabra es la esencia. Sí. Porque lo demás, por explosiones y todo eso, ahí nadie le quita. No, o sea, ponerle que... O sea, yo estoy esperando, pero con ansias, Bad Boys 3. Y que la dirija, no, que otra persona. No, yo no me imagino un Bad Boys sin Michael Bay. ¿Y la va a hacer? O sea, todo depende de Will Smith. Uh-huh. Porque ahorita se supone que viene con I Am Legend 2. Que esa es la que él le dio prioridad. Y ahora en vez de un perro va a salir con una ardilla, ¿ok? Pues sí, a lo mejor. O sea... Pero imagínate que un verde negro... ¿Qué va a hacer? O sea, ¿quién iba a decir? Y ahí va, ahí bien. Ahí va bien. ¿Un hombre de negro va bien? Va bien. Es que, mira, Will Smith es... Yo siempre lo he dicho, no me canso. Vos cuando ves El Príncipe del Rap, como se le nombró a esta serie, vos ves algo en él que va más allá. Es que, mira, es que Will Smith es tranquilo. O sea, te cae bien. A todo el mundo le cae bien. Es raro encontrar a alguien que te diga, a mí me cae mal ese negro. Pero es difícil. Pero en realidad las películas de Will Smith, le encanta la ciencia ficción. O sea, eso es el feeling de él. Parece que no es otra cosa que no haga como la ciencia ficción. Pero hacer una película 2 de I Am Legend... Pero eso mismo dijiste vos en su momento. Le fue muy bien con la primera. Sí. Le fue muy bien. Sí. Igual lo dijiste vos cuando, ay, Men in Black 3, y mira los resultados, pues. De Will Smith, disculpa si hizo la de En Busca de la Felicidad y Muhammad Ali. Buenas películas, sí. Y muy bien actuadas. Sí, fíjate que, muy bien actuadas, muy, muy, muy bien logradas, es la palabra. Incluso esta 7 Pounds es una película que no pintó mucho como él le quería para Oscar. Pero tiene una buena idea, la película tiene una buena idea. Le faltó fuerza a la película, tal vez sentimiento y todo, pero Will Smith creo que anduvo bien, pudo mejorar varias cosas. Entonces Will Smith ya está como decidido. Hago la taquillera y la que tiene pinta de Oscar. Porque recordá que todavía él no tiene en su haber el Oscar que él quiere, pues. Sí. ¿Verdad? Y eso yo creo que lo va a perseguir por mucho tiempo hasta que lo logre. Paramount Pictures está probando ya Splinter Cell del juego de video. Ajá. Aparentemente quieren a Vin Diesel. El problema es que no están seguros porque Vin Diesel últimamente está viviendo de secuelas. ¿Me entendés? Y precuelas en tal caso, pues. Entonces, por ejemplo, ahorita con Riddick, recordá que la 2 fue increíble, como de un personaje tan plano hizo un mundo tan complejo. Y ahorita en la 3, pues ya está terminada, ya está lista para ir a postproducción y salir el otro año como quieren. Pero no hay nada nuevo que pueda sacar en este caso Vin Diesel. ¿Cuál es el detalle y la fórmula que le ha funcionado? Él simplemente, como un buen actor que es, él simplemente tiene que repetir el personaje con unas nuevas ideas. Entonces eso es todo. Pero ya para crear algo nuevo, yo creo que es forzarlo a él a cosas para las cuales no, últimamente pues el hombre no ha andado bien con eso. Esta semana ya sabemos que se está empezó la producción de Maleficent, que es la precuela a La Bella Durmiente, ¿verdad? Y ya vemos en la foto de Facebook que pueden ver en Peliculeando. La precuela a La Bella Durmiente. Ajá, exactamente. Que cuenta la historia de la bruja mala. Sí. Interpretada por Angelina Jolie, que si vos la ves y se pueden ver en toda la foto, está idéntica. Sí, es idéntica. Idéntica. Disney, yo creo que sabe dónde meter el dinero últimamente. Yo creo que John Carter fue una buena lección. Sí. ¿Verdad? Y entonces sí vemos a Angelina Jolie igualita. ¿Pero eso está basado en un libro? O no, invento. ¿Invento? Invento, sí. O sea que terminaría con la llegada de la Bella Durmiente. Es lo más seguro. Pero recordá que la Bella Durmiente... Van a respetar... Cuando queda dormida, me exactamente, imagino. Exactamente. Van a respetar la película del 30 y algo, 40 y algo, ¿verdad? Ajá. La van a respetar. O sea, esta es precuela de esa película. De la que vimos nosotros, los chiquitos. Y ojo, recordemos que esa es animada. Y también salió una foto donde ella sale caminando, que muchos dicen que parece la hermana de Loki. Por los cachos que tiene en la cabeza. Pucha, pero sería bueno que sacaran la secuela de La Bella Durmiente. El libro de Anne Rice. Ha estado ocupado Cesarini. Lo leí a tiempo, sí. Pero es buen libro. Me llega. Sí. En Cine del Recuerdo, les invito a que puedan leer en la página del Facebook. Se habla de Demolition Man, ¿te acordás de la película? Ey, sí, que salía Wesley Snipes. Era el malo. Sí, el malo. Mira. Era buena esa película. Fíjate que esa película Muy buena. Estaba congelado, ¿te acordás? Sí. Muy buena película. Estaba como Walt Disney. Totalmente noventera. Sí. Y aquí que se cuenta la historia de quiénes eran originalmente el cast que se quería, que era Van Damme y Steven Seagal. Y que ellos no estaban de acuerdo porque Van Damme quería como que era el bueno, pero quería ser el malo. Y Steven Seagal quería ser el bueno, pero quería ser el malo. Ajá. Entonces los dos dijeron al final que no. Y le dieron a Wesley Snipes y Sylvester Stallone esta película. Y ahí sale una bella y joven Sandra Bullock. Sí, ¿verdad? Sí. Me encanta cuando van a hacer cositas. Ajá. Y ojo, en aquel momento se quería de que, fíjate que Sylvester Stallone quería que el villano fuera Jackie Chan. Porque eran amigos, etcétera, son amigos, etcétera, etcétera. Incluso no te acordás que hay un montón de cameos dentro de la película y le preguntó a ella que dónde aprendió a pelear y ella le dijo que viendo las películas de Jackie Chan. Es cierto. O sea, está llenísima de cameos, muy buena película. Es la opción de renta del fin de semana para que la vean y sí la disfruten. Imagínate esa película con 3D o actualmente con la tecnología de ahora. Sí, ojo, recordemos que la trama es muy noventera y respetemos la verdad desde este punto de vista. E incluso ya hasta el primer tráiler, que como les he estado fregando, que ha sido siempre la última noticia que he dado, que no tenemos tráiler de Judge Dredd y que ya viene ahorita para septiembre. Entonces ya hasta el tráiler, ahí lo pueden ver en la página de Facebook de Peliculeando, para que vean de qué se trata y si nos hace recordar también un poquito la de Sylvester Stallone, que fue una buena película en su momento. Pero aquí le quieren dar otro feeling. Y el asunto es que recordemos que ¿por qué Judge Dredd? Ya el sistema policiaco cayó a niveles de corrupción increíbles. Ajá, no me digas. Entonces, Qué raro, no sabía. Juez, jurado y ejecutor es el mismo en una sociedad devastada. Bueno. O sea que inmediatamente te juzga. Pues hay que mandarle al gabinete para que mire Judge Dredd. No, hay que mandarlo a él para que venga. Sí, para que lo sí. Tal vez aprenden algo esta bola de orates. Y bueno, la última película. Que los escritores del origen del planeta de los simios, Rick Raffa y Amanda Silver, son los encargados ya les dieron el proyecto, ya está aprobado, ya Universal dijo que sí, Steven Spielberg también, todavía no saben, no tienen director, pero sí, el productor siempre va a ser él, que es Jurassic Park 4, ¿verdad? Ya se van con ellos, ya están decididos, creen que la película le pueden sacar, no creo que Joe Johnston sea de nuevo el director de la película. Recordemos que él fue el de la tercera película. En aquel momento, altamente criticada, ¿verdad? Que parecía Godzilla. Sí, exactamente. Y al final, ¿qué? Joe Johnston, imagínate la película que hizo ya con amor, con paciencia, con tiempo, que fue el Capitán América, que creo que a todos nos gustó, sí. ¿Verdad? Yo creo que el tiempo le ha dado la razón. Obviamente, este es Joe Johnston, para que conozcan ustedes de qué grupo viene. Es todo este grupo de Steven Spielberg, de George Lucas, Kathleen Kennedy, incluso hasta creo que en este grupo Scorsese pertenece a ese grupo, Coppola está en ellos y Cameron estuvo en algún momento cuando estuvo casado con... Sí, súper rapidito. La primera de Parque Jurásico, barra en el parque, el viejito... Con Costa Rica. Ojo, no tiene nada que ver con los libros, para quien haya visto los libros, solo en paz. Ok. La segunda... ¿Los animales siguen sueltos? Van a San Diego. Ese es el evento de San Diego. ¿Qué pasa? ¿En la segunda? Ajá. En la segunda se habla de la existencia de otra isla, siempre en las costas de Costa Rica, que se llama la Isla Lorna. Ajá. Que ahí era como donde se supone que ahí nacían los dinosaurios. Ahí estaba el centro de investigación y el otro estaba la atracción turística. Ah, es cierto. Entonces rescatan... Vince Vaughn sale ahí. Y lo sacan directamente lo llevan a San Diego, al pterodáctilo. No pterodáctilo, era un tiranosaurio rex también. Ajá. Y entonces hacen todo el relajo. En la tercera película, un niño se pierde ahí y sacan al doctor de la primera película para que les ayude a rescatarlo en la tercera. ¿Se pierde en donde? ¿En Costa Rica? En la isla esta en cuestión. Ok. ¿Verdad? No te dice cuál de las dos islas es, se supone que es la segunda isla, ¿verdad? Uh-huh. Ahora bien, con los libros... Sí, es la segunda, donde están los ¿Cómo se llama? ¿Dónde investigan todo eso? Exactamente, porque incluso en la primera película, en el primer libro de Jurassic Park, tengo entendido que John Hammond, el viejito, muere. Y aquí recordemos que incluso hasta la tercera película todavía estaba vivo. Mm. Bueno, en la segunda película estaba vivo, ¿verdad? Muy interesante a ver qué giro toma. Yo creo que lo pueden hacer. Y bueno, ¿por qué lo quieren hacer? Porque quieren hacerlo. Mira, este es el movimiento de ellos. Quieren ponerle que cuando digan, bueno, autorizamos que ya está el guión, ya está escrito, ok, vamos a empezar a filmarla el 2013 para que salga el 2014 o 2015. Y mientras tanto, las anteriores las van a trabajar para que las saquen a tercera dimensión. Sí, es cierto. O sea, ya sabes por dónde va la cosa, pues. ¿Verdad? Y el reestreno de Jurassic Park en tercera dimensión y todo. Entonces, esa es otra cosa que los críticos han estado un poco revueltos y diciendo como, ok, si ya se sabía que Hollywood está viviendo un momento de esterilidad y que ya no podés estar pasando, o sea, ya no tenés como cosas nuevas que sacar. Todo es remake, reboot, pero ya reestreno de la misma película. Sí, eso ya es. Ya raya en el hecho de que ya no hay nada nuevo, pues. ¿Qué pasa? Nosotros hemos tenido la culpa. Cuando salen películas de corte independiente, como llámese la misma Twilight, como llámese Los Juegos del Hambre, como son un aspecto un poco más original que no se había visto en el cine antes, por eso se abraza a niveles de fanatismo extremos. Porque claro, las nuevas generaciones no ven nada interesante. Ocupan algo con qué identificarse. Ocupan algo con qué identificarse. ¿Y nosotros por qué lo criticamos? Porque prácticamente nosotros hemos tenido la culpa y estamos mal acostumbrados a ese tipo de cosas. Sí, porque crecimos con cosas muy buenas. Muy buenas. Sí. Y entonces ya no hay cosas buenas. Criticamos cuando las vuelven a hacer. No nos gusta cómo las vuelven a hacer. Que cuando hay destellos como, pues, por ejemplo, nosotros por qué felices con los Avengers. Es algo que estamos esperando desde antes, pues. El estéril proyecto de la Ley de la Justicia, porque lo hemos esperado desde muy chiquitos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, sí, el declive de Hollywood está más latente hoy en día con el hecho de que... de hecho, vamos a ver si podemos sacar un listado de las películas que están volviendo a sacarlas. Y ojo, soy un crítico directo porque incluso recordemos que las mismas Star Wars hicieron eso. Están haciendo eso. Y con un proyecto más grande porque son 6 años. Te entiendo que lo haga una que otra por novedad, pero ya hay Universal, Disney, Lucasfilm, todas lo están haciendo. Entonces, no te extrañe que de repente va a salir Grace o Vaselina en tercera dimensión. Salió pues. Footloose. Es cierto, pues es cierto. No, tenés razón. Tenés razón. Sí. Y salió y aquí no ni pasó. Sí, ni pena ni gloria. Uh-huh. Dirty Dancing. Ah, ya la sacaron, Dirty Dancing. ¿No? Una secuela. Bueno, sí, a saber qué, o el nombre, sí, ¿verdad? Es cierto. Entonces, vemos que hay un montón de cosas así. Yo creo que todavía nosotros nos falta un periodo de aproximadamente, calculo, de 5 a 10 años de estar viviendo los recuerdos de los 80s y de los 90s. Bueno. Todavía. Yo creo que se ocupa un cambio demasiado radical y todavía no hay signo de que esto cambie. Mientras nosotros estemos pagando la entrada del cine para este tipo de películas, nos volvamos un poco más exigentes. Claro, que lo tienen que enmascarar de una tecnología un poco más digital. Más actual. Porque estaba leyendo un artículo hace unos meses atrás que, por ejemplo, esto del tercera dimensión es nuevo porque es tercera dimensión. Pero antes, como habían tipo de películas experimentales que hubieron en los 70s, de que te daban una tarjetita. Vos entrabas al cine con ella. Y la tarjetita, por ejemplo, en alguna parte de la película, vos tenías que rascar la tarjetita y te daba un olor. Como queriendo ver lo que... Ah, de repente aparecía el diablo. Entonces rascabas y olías y era como azufre. ¿Me entendés? Y enfócate en los 70s. Eso era como wow. Ahorita lo vemos bien inocente. Pero realmente el cine tiene que ver cómo se renueva. Pero claro, utilizar esta renovación con ideas nuevas. No lo mismo. No reciclar. No reciclando, exactamente. O refritos como se ha llamado. Gracias, Jesús, se nos acabó el tiempo. Bueno, pues no, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por estar pendientes. La gente que ya puede empezar a descargar nuestro podcast aquí a un par de horas. Agradecemos a todos estar pendientes. Siempre estamos chequeando sus comentarios, sus críticas, sus dudas y posteando la información que siempre a ustedes quieren. Ya ahorita ya nos estamos preparando casi para el Hombre Araña. Y bueno, claro, Batman estaría prácticamente a la vuelta de la esquina. Creo que saliendo de una, entrando a otra. Es que así va a ser. Salimos ¿cuándo es el 20? El 15 en Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la fecha que tienen para acá. No se preocupen, no va a pasar mucho tiempo. O sea, sí, una semana máximo y ya estamos viendo Batman. Si no es que la ponen a... Ese día nos enfermamos. Sí, nos enfermamos. Nos enfermamos, sí, todos. Todos, sí, nos enfermamos. Bien, está bien. Porque, pues sí, bueno, eso es lo que queremos ver. Gracias a todos. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando, Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.